cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas, a la hora que escuches este podcast, este programa. Es indistinto, así que nos puedes escuchar en cualquier momento. Aunque bueno, esto de decir buenas tardes, buenos días, tal, ya me está cansando un poco porque es que pierdes la mitad de la presentación. Bueno, en cualquier caso, estamos encantados de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y te aseguro que los próximos 59 minutos que tenemos por delante no lo vas a pasar mal. Vas a disfrutar porque todos preparan una selección espectacular. Y nada, como siempre, te agradecemos de verdad que estés allí apoyándonos, siguiéndonos, escuchando el programa. Y en definitiva, pues compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio con nosotros. Para escucharnos tienes todos los podcasts en radioesperantia.com. También puedes ir al apartado del programa, donde encontrarás los 721, creo que es con 720 con este. Y escucharlos si lo deseas, pues uno detrás de otro. Eso a tu gusto. Y nada, sin perder un instante, comenzamos. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y comenzamos con un teclista fantástico y su segundo álbum. El primer álbum se lo pagó de su bolsillo en el 2017, Case to the Life. Y ahora nos regala este pedazo de disco con el que hoy abrimos el programa. We'll be right back. desde Filadelfia, Pensilvania. Recuerda el sonido de Filadelfia con música espectacular durante los 70 y los 80. Y Dexter Moore nos presenta su segundo disco que se llama Good Vibes Always. Una delicia, Good Vibes, lo que escuchas. Este es su segundo trabajo, que ya se lo han producido, porque el primero, como te dije, del 2017 se lo tuvo que pagar de su bolsillo. Tampoco es noticia, porque ahora mismo tengo un montón de músicos y también amigos norteamericanos que en su casa se editan todo, obviamente de su bolsillo, porque se compran los programas, el software, los ordenadores, etc. O sea que es todo de su bolsillo. Lo van repartiendo entre la gente que nos dedicamos a esto de la música y los damos a conocer. O sea que tampoco es que sea una noticia espectacular, porque esto ya se estila bastante, esto de autoproducirse tus propios discos. Dexter Moore, un pedazo de teclista. Good Vibes, lo que escuchas de este Good Vibes Always. Todavía calentito, porque me ha llegado hoy, fíjate. Así que más fresco imposible. Se llaman Urban Nights, cambiamos de estado, Illinois, Chicago, serían como los sucesores de la Air, Wind & Fire. Wanna be with you. Cuando ya se apreciaba el declive de la Air, Wind & Fire como gran banda de funk R&B de los 70-80, pues Maurice White, miembro original de la Air, Wind & Fire, se puso manos a la obra y creó esta formación, los Caballeros Urbanos, como sería la traducción, Urban Knights. Y con gente espectacular, como otro mismo tiene la sección de vientos, tuvieron que reinventarse. Y por ejemplo, el saxofonista que escucha es Grover Washington Jr., aunque también en otras etapas contaron con Gerald Albright y Najee. Gente espectacular como el guitarrista Jonathan Butler o el teclista que escuchamos ya la semana pasada, Ramsey Lewis. Dave Coates, Earl Clark, Farid. Gente impresionante para este nuevo proyecto tras la Air, Wind & Fire de Maurice White. Una delicia. además puedes apreciar el soniquete de la Edwin and Fire, con ese sonidito de vientos al final, los estribillos característico de la Edwin and Fire. Nosotros seguimos y lo hacemos con este dúo ya extinto. Se disolvió lamentablemente hace poquito, pero bueno, el otro día escuchábamos al trompetista de la formación. Impromptu, una delicia que suena así de bien. The Definition of Love y este When Will Things Change, en confusión. Definition of Love, la música de este pedazo de álbum de un dúo increíble, Impromptu. When Will Things Change? cuando cambiaran las cosas. Vocalista y un trompetista ya desaparecidos, desgraciadamente. Bueno, no ellos, siguen viviendo, pero que ya no, disueltos, quería decir. Grupos disueltos, banda disuelta. Aunque por separado pues siguen haciendo cositas. Y ahora nosotros, ¿qué nos toca? Pues un jingle. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. En el año 86 el Clack lanzaba este pedazo de disco, Short Stories, con su equipo habitual Jim Dunlap a la batería, por citar alguno. The Traveler es el tema que lo abría, el que escuchas, y es una delicia. Y te voy a contar una anécdota, porque cuando me casé, pues en 86, pues 6 años después, al que estaba haciendo el vídeo de la boda le llevé este tipo de música. Toda era de El Clack, el Soda Fontaine Shuffle sobre todo, y de este álbum. Y se quedó impresionado porque, claro, todos ponían o exigían la misma música para la boda. En el vídeo de boda tengo esto entrando en el comienzo, y casi toda la música de El Clack. Bueno, una pequeña anécdota. Pues seguimos, El Clack, que es un pedazo de guitarrista, por si no lo sabías, te lo digo, te lo repito, y que nos encanta. Y ella es violinista, se llama Brooke Alford, del álbum Biosocalist. Yeah. decirte violinista te esperarías algo más tranquilo, pero bueno, es Brooke Halford. Te presentamos este álbum ya en el 2012, Biosocalist y Deja Vu, el tema que nos hemos reservado para que lo escuches en este programa. Una delicia, Brooke Halford. Y recuerdo que hace ya pues unos mesecitos te presentamos pues uno de los últimos trabajos de otro pedazo de músico saxofonista, en este caso Richard Elliot. Y esto es una versión de un tema de Spiro y Gira, Kasasha. Fíjate qué bien suena. Es una delicia que nos presentaba ya hace unos mesecitos, como te dije, sí, 40 mesecitos, porque es del 2016. Hay que ver cómo pasa el tiempo, se nos va volando, y es que el concepto ya del tiempo, ya a estas edades, empieza a difuminarse. Este es un tema original de Jay Bekenstein, de Spiro Gyra, Kasasha. Una delicia. Y seguimos en Estados Unidos y nos vamos con un teclista que fue parte indisoluble de Los Crusaders, su teclista, pero también hacía un montón de cosas interesantes por libre. Este es Nightfly, de su álbum Samplea Esto, Sample This, Joe Sample Nightfly. El tema originalmente se incluyó en el álbum The Hunter del año 83 y Hugh Sample compaginaba sus trabajos con los Crusaders, con su trabajo en solitario. Y en el 97 lo incluyó en el álbum Samplea Esto, Sample This, de el año, pues eso, 97. Night Flight, una delicia, de verdad. Qué bien suena. Y esto es Confusión, estamos entrando ya en el ecuador del programa. En este punto queremos agradecerte que estés ahí con nosotros, nos estés acompañando, estés siguiendo, estés escuchando el programa bien a través de los podcasts, bien a través de los enlaces que vamos poniendo por ahí o en la programación habitual de radioesperantia.com. Lo tienes ahí, radioesperantia.com, vemos ahí programación en, o emisión online, me parece que pone. También lo puedes escuchar a través de TuneIn, a través de móviles. Hay un montón de fórmulas, pero en cualquiera de ellas que lo hagas, nuestro agradecimiento. Y nada, seguimos y ahora toca pues otro jingle para indicarte un poquito qué programa estás escuchando. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. En 82 Quincy Jones se sacó del sombrero este pedazo de disco de Dios. Y este tema, uno de los que más me gustaban. De hecho, pues en el instituto hicimos un ballet y nada, ahí estaba yo bailando. Betcha couldn't hurt me. Lo que me costó traducir este tema, porque pensaba que Betcha era el nombre de una mujer, pero no, es la uno porque pide a puesto que del slang ese raro norteamericano. El título real es literal, apuesto a que no me herirías, literal. Pero lo vamos a mejorar, apuesto a que no puede ser, o podrías herirme. Quincy Jones, espectacular este de Dude, con sus músicos habituales. y posteriormente pues produciría ese pedazo de disco a Quincy, a Michael Jackson, Thriller, que llegaría casi casi seguidito. Pues ahora vamos a escuchar a una vocalista, Mavis Staples, producción de Prince, y todos los instrumentos los toca también Roger Nelson, Prince. Ya verás qué delicia. Come Home, una pasada. How did it come to this? You living in your world and me dying in mine. Lord knows I don't deserve this. I never gave you any reason to treat me unkind. Each day that goes by I grow lonelier, sadder than the day before. I'd give anything just to hold you in my arms, or see you standing at my door. 'Cause darling, you mean more than words could explain. Ooh, darling, the pain, it cuts so deep, and it's only a matter of time before I go. Arguments start. Couldn't we just kiss and start over again? Whoever said all good things soon come to an end? Never had anybody like you. There's a pounding in the pit of my heart whenever I think of what we used to do. The things we used to do. 'Cause darling, you mean more than Come Home, Mavis Staples. Es la que pone la voz y el resto, todo Prince, todos los instrumentos, producción, etcétera. Es de un disco del año 89, una delicia. El tiempo no espera por nadie. Time waits for no one. Y Mavis Staples, que me estaba fijando, aunque ya lo sabía, porque lo he escuchado muchas veces, que vocaliza de maravilla. Se puede aprender inglés con Mavis Staples muy bien, muy bien, porque pronuncia magníficamente. Mavis Staples, qué delicia, ¿eh? No te engañaba. Come Home. Esta es una multiinstrumentista que toca todos los palos. Y a ver si sé decir cómo se llama. Flutie Nest Nest. El álbum This Is Me. Thank you. Amber Underwood, se llama igual que el presidente de Estados Unidos de mentira de House of Cards, Frank Underwood, pues ella se llama Amber Underwood, es flautista, aunque ha dicho que toca todos los instrumentos y se hace llamar Flutty Nastiness. Su álbum recién salido, el de octubre del 2020, This Is Me, y esta maravilla, Strobe Light. Un nuevo concepto de música así, que no es ni una cosa ni la otra, pero que suena de maravilla. Y nosotros ya pues haciendo planes para la despedida, que va a tardar todavía, que nos quedan 20 minutos, bueno, 18 ya, casi nada. Y hay que hacer planes para la despedida. De momento nos quedamos con este trío, Flip CC, Do It Again. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. I love you. Creo que este es el tema que más me gusta de los Beatles y no está interpretado por ellos. Curiosamente, lo interpreta Bernie Lyon, es una versión reggae de este tema famosísimo de Eleanor Rigby, del cual me encanta la música, pero también la letra es espectacular, de gente solitaria que va a su bola, que no le importa a nadie. Eleanor Rigby. Bernie Lyon. Fíjate la parte instrumental, qué preciosidad. Bernie Lyon, Eleanor Rigby, el tema original de los Beatles. Y nos vamos con el trompetista Joey Somerville, que nos ayudará cuando vaya terminando su tema a decirte hasta la próxima. Pues nada, que no hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en radioesperantia.com en Confusión. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo durante estos minutos, Fran J. Saavedra, que te espera en el próximo programa. A disfrutar de la vida, a intentar ser moderadamente felices. Y hasta la próxima, ya te digo, una verdadera suerte estar aquí compartiendo estos minutos contigo. Nos despedimos con Luis Vega y Monique Bingham, un pedazo de vocalista sudafricana. Aquí te hemos propuesto este tema en varias ocasiones, pero es el audio del vídeo que sonó como clip. Pero me he encontrado en el álbum que me ha llegado una versión extendida que suena así de bien. Bye bye, a ser felices, hasta la próxima. you've done should come with a disclaimer so that no one